Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No me decís nada? ¿No me decís nada? Yo estoy muy bien. ¿Me queréis hacer alguna pregunta? Escucha, ¿sabes quién somos? Somos Radio Solidaria. Amiga Online. Y Radio Churambin Chinders. Nuestra radio. Ahora, tu radio. Escúchanos en madanani.com. Todos los viernes en el 3:15. Te esperamos. No nos falles. Muy bien. ¿Y cómo estáis? Bien. ¿Y a quién le gusta cantar? A mí. ¿Y tocar la guitarra a quién? A mí. ¿A todos? ¿Y bailar? A mí. ¿Y estudiar? A mí. ¿Y qué es lo que más os gusta estudiar? A ver, un premio para quien me diga cómo se dice en inglés música. Music. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y quién es vuestro artista preferido? ¿Cuántos? Ah, yo. Mira, a ver, ¿qué es esto? Natalia Vergara. Una guitarra. No, es un ukelele, que es una guitarra pequeñita que viene de Hawái. Y suena diferente. ¿A quién le gusta ir a la playa? ¡A mí! Ah, pues mira, ayer fue mi cumpleaños. Y me regalaron esta planta. Muchas gracias. ¿Podemos empezar con la entrevista? Claro que sí, vamos a empezar. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas, y allí me quedé, hundida y sin poder encontrar el agua que consiga quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron. Buenas tardes, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de tercero A. Sí. Hoy tenemos una invitada que es una gran cantante. Ella es Natalia Vergara. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. ¿Te gusta mucho tu trabajo? ¿Cómo? No he oído la pregunta. ¿Te gusta mucho tu trabajo? Sí, mi trabajo me gusta mucho porque trabajo en algo que me apasiona, como jugar. Juegas a cantar, juegas a escribir canciones, juegas a subirte a un escenario, a bailar, y además no juegas sola, sino que juegas con muchos amigos, y también no solamente están encima del escenario, sino que también están en el público, y al final acabamos todos jugando juntos. Y el juego de la música es un juego universal que se entiende, no importa qué idioma hables, en todas partes. Puedes ir a cualquier país y entenderte con la música, entonces es un juego divertidísimo. ¿Y con cuántos años empezaste a cantar? Pues yo creo que empecé a cantar desde que tenía voz, yo no lo recuerdo, porque en mi familia todo el mundo cantaba y mi madre rompió aguas. ¿Sabéis lo que es romper aguas? Estaba embarazada y justo rompió aguas en el Teatro Real. Entonces se tuvo que ir desde el Teatro Real corriendo al hospital a dar a luz. Así que ya nací cantando. ¿Te gusta cantar desde pequeña? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho cantar. ¿Y cuántos fans tienes? Pues depende. En diferentes países no sé cuántos fans tengo. Si vosotros queréis ser mis fans, pues tendré a todos vosotros, que sois los más preciados. ¿Te has puesto enferma en algún concierto? Sí, me he puesto enferma una vez, me torcí el tobillo y no podía casi moverme y tuve que acabar bailando así sin que se notara, con un dolor, y en cuanto acabó irme al médico a que me había hecho un esguince. ¿Nos puedes cantar una canción ahora después? Claro, claro que sí. ¿Luego os la canto o ahora? Después, ahora. A ver, pues un momentito, que voy a preparar para que se oiga mejor. Os voy a cantar una canción que se llama Me encanta bailar. ¿A quién le gusta bailar de vosotros? Ah, pues entonces hay que cantar esa. A ver si la encuentro. Aquí está. Va a sonar muy fuerte. Uno, dos, tres, cuatro. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Come on and dance with me, baby, baila conmigo. Dance with me, a mí me encanta bailar. Bailaremos con la música toda la noche. Show me the beat, the headline run through my veins. Quiero vivir mi vida. Vamos a hacerlo together forever. Se siente el amor en el aire, se siente el amor. A mí me encanta bailar. Me siento libre cuando bailamos. Loosen up, I wanna go on. Let's do it our way. Down the night into this. I wanna go. Uno, dos, tres. Whoa, oh, oh, oh. I encanta, me encanta bailar. Good morning, dance with me, closer than ever. Baila, mi amor, tan cerca como puedas. Dance with me, en el paraíso. Se siente el amor en el aire, se siente el amor. A mí me encanta bailar. Me siento libre cuando bailamos. Lose them up, I wanna go up. Let's do it our way. Turn the night into day. Ahora vosotros tenéis que decir 1, 2 y 3. I wanna go. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. A mí me encanta bailar. Na, na, na, na. Te encanta bailar. Ahora tenéis que decir vosotros conmigo. Uno, dos, tres. ¡Wow! A ver. Uno. Y decir también el uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Wow! A mí me encanta. A mí me encanta. Me encanta bailar. Me encanta bailar. Ahora ya seguido y todos, ¿ves cómo jugamos todos juntos? Uno, dos, tres. ¡Wow! Oh, oh, oh. Me encanta bailar. Me encanta bailar. Muy bien, bravo. Bravo, muy bien. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y esta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Continuamos con la entrevista. Muy bien. ¿Te ha hecho ilusión hacer discos? Sí, me hace mucha ilusión porque tú tienes que expresar. A veces sientes la necesidad de expresar lo que estás sintiendo. A lo mejor un día te sientes enfadado porque tú querías ganar algo y no lo has conseguido ganar. Y tienes que aceptar que a veces se gana y a veces se pierde. Y entonces escribes una canción que refleja ese enfado, o a lo mejor estás triste porque estás lejos de tu familia y estás viajando porque tienes que actuar y no puedes estar cerca de tu familia, y escribes otra canción en ese momento de tristeza, o cuando estás muy contenta. Y siempre las canciones van acompañando a cada cosa que vas sintiendo. ¿Alguna vez te han hecho una entrevista a niños? Sí, ya me habían hecho una entrevista a niños, sí. Niños de Sudáfrica. ¿Sabéis dónde está Sudáfrica? No. Ah, mira, os voy a enseñar qué niños me hicieron la entrevista. Unos niños de Sudáfrica. Sudáfrica está en el sur del todo de África. Mira, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Alguna vez te has olvidado de la canción? Sí, una vez. Resulta que yo tenía un novio y me dejó y no le volví a ver en muchos años. Y de repente un día apareció en un concierto y le estaba cantando una canción y le veo. Entonces me quedé tan paralizada que se me olvidó la letra. ¿Cuál es la canción que más te gusta de las que has compuesto? Es que depende del momento. Esta que os acabo de cantar me gusta cuando estoy alegre. Hay otras canciones que me gustan cuando quiero estar más tranquila. No sé, va cambiando. Según la época te va gustando una u otra. ¿Te has salido alguna vez del escenario? ¿Mientras estaba actuando? No que yo recuerde, porque como vosotros conocéis a un grupo que se llama Queen. We are the champions, my friend. ¿No conocéis la canción de We are the champions? Pues ese, ellos decían siempre show must go on, y significa que el show debe continuar siempre. Entonces hay que continuar cantando siempre y no salirse del escenario. Pasan un montón de imprevistos, pero hay que continuar, el show continúa. ¿Alguna vez has bailado en el escenario? Sí, muchas veces, casi siempre bailo. Es que no puedes evitar, va todo unido. Tú empiezas a cantar y el cuerpo va respondiendo y va expresando lo que quieres contar y lo que sientes en ese momento. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar el agua que consiga quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. que te pidan autógrafos? Bueno, si a la gente le hace ilusión, me gusta, pero tampoco, no es la parte que más me guste. Me gusta más que la gente sonría o que haga a la gente feliz cuando canto o que se diviertan. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Pues quería ser muchas cosas, pero siempre jugaba con mi hermana, escribíamos obras de teatro y ya interpretábamos y bailábamos, y también quería ser profesora. ¿Te gusta tener fans? Sí, porque así puedes dedicarte a lo que más te gusta, porque es una profesión y también tienes que ganar dinero. Entonces, si los fans te compran tus discos, tú puedes vivir de ello y puedes seguir haciendo más canciones. ¿Te gusta hacer conciertos? Sí, me encanta. ¿Cuántos discos has hecho? He hecho 2 discos. Y ahora, bueno, como solista he hecho 2 discos. Y ahora estoy grabando otro disco. ¿Y si tuvieras que elegir otro trabajo, cuál elegirías? ¿Y por qué? Me gustaría ser profesora porque me encanta estar con los niños y porque me divierte mucho y me aporta mucho, y porque tenéis una energía que a mí me encanta. Me encantan los niños y me gustaría mucho ser profesora. ¿Cuántas actuaciones has hecho? Pues nunca las he contado, pero imagínate, si llevo más de 12 años, ¿cuántas actuaciones habré hecho? Puedes hacer un cálculo. ¿Cuántos discos tienes? Tengo 3 discos como solista. ¿De pequeña sí. te gustaba la música? Sí, yo he cantado en películas de Disney. ¿Con cuántos años saliste a un concierto? Pues cuando era pequeña y tenía 6 años, me sacaron en un concierto en un hotel que había un escenario con unas actuaciones, y me sacaron, y luego también me sacaron a un concurso de baile y gané. ¿Te sigue gustando cantar? Sí, eso siempre te gusta. Es como a ti jugar al fútbol. Si te gusta jugar al fútbol, te gusta siempre, porque es algo que te divierte. ¿Qué canción te gusta más? Depende del momento. Me gusta mucho la canción de Annie. Ya no aguanto más aquí, un infierno para mí. ¿Lo conoces? No. ¿Conocéis el musical de Annie? No. Pues ahora está en el cine. Es una niña que es huérfana, que es pelirroja y que tiene un perrito que se llama Sandy. ¿Te has puesto nerviosa en algún concierto? En alguno no, en todos. Antes de salir siempre me pongo muy nerviosa. ¿Te gusta un jurado de La Voz? Sí, a mí me gusta Alejandro Sanz. ¿Tienes algún trofeo? Trofeo. Tengo un trofeo que gané de pequeña en la tabla de multiplicar, que fui la mejor de la clase, y luego me dieron otro trofeo bailando. ¿Y cuál más? El trofeo Rock Villa de Madrid, porque gané un concurso que es de grupos y de artistas, y lo gané, y entonces tengo ese trofeo, pero lo tienen mis padres en su casa. ¿Tienes alguno más? ¿Alguno más? No me acuerdo ahora. ¿Qué serie te ha gustado más? A mí Fama. Hay una serie que se llamaba Fama, que era de unos chicos que estudiaban en un colegio en el que cantaban, interpretaban, bailaban, tocaban instrumentos y les enseñaban a ser muy disciplinados en el mundo de la música, porque hay que trabajar, no solamente es divertirse, sino que también hay que trabajar y estudiar mucho, hay que estudiar las partituras, hay que ensayar y practicar todos los días. Como cuando tú juegas al fútbol, sales al partido pero a que tienes que entrenar mucho y hacer carreras y flexiones, entrenamiento, obedecer mucho a tu entrenador, pues lo mismo con la música. ¿Te gustaría tener un disco con Laura Pausini? Pues me gustaría más con Alejandro Sanz, pero yo ahora estoy trabajando con el productor que se llama Ludovico Bañone y ha sido productor de Alejandro Sanz, de Laura Pausini y de Malú también. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco el piano y la guitarra, pero para componer, y el ukelele. ¿Eres buena con tus fans? Pues intento serlo. Uno intenta ser bueno, lo que pasa que también se cometen errores, pero lo importante es aprender a darte cuenta que has cometido un error y tratar de no volver a repetirlo, pero nadie es perfecto. ¿Quién fue tu primer fan? Mi primer fan, yo creo que mi padre, ¿no? Ahora no se oye. ¿Hola? Hola, hello. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Fue interesante conocer a todos esos cantantes famosos? Sí, claro que es interesante. Es interesante, divertido y aprendes un montón de ellos y con ellos. ¿Es fácil grabar un disco? No es fácil, es muy difícil. Primero porque cuesta mucho dinero y tienes que conseguir que alguien te pague ese dinero. Y luego tienes que ponerte de acuerdo con un montón de gente para que se haga posible, un estudio de grabación, un ingeniero de sonido para que todos los aparatos funcionen bien. Luego viene el productor, que es el que arregla las canciones que tú has escrito y las hace que suenen más bonitas, escribe en un papel lo que tiene que tocar cada músico. Luego llega un batería, llega un bajista, un piano, un cello, un violín, un guitarrista, percusión, y se van sumando todos los instrumentos. Y hay que hacer que todos suenen bien y que se oigan a la vez. Y después hay que mezclarlo todo eso, para que mezclar todos los instrumentos para que todo se pueda sonar bien en la radio. Y es muy complicado. ¿Cómo fue la experiencia de conocer a tantos cantantes famosos? Pues ¿cómo? Depende, pero yo creo que todo eso te enriquece y te aporta. Es como cuando tú conoces a las personas te hacen aprender, porque te dicen ciertas cosas que tú a lo mejor no te habías planteado y te hacen pensar y te hacen aprender, y siempre te hacen feliz también. Estar con más gente te hace feliz. ¿Cuál es tu cantante favorito? Pues mi cantante favorito... Pues mi cantante favorito se llama Stevie Wonder, pero no lo vais a conocer. ¿Conocéis a Bruno Mars? Sí. No. Pues es una... A mí me gusta Michael Jackson. ¿Conocéis a Michael Jackson? Sí. Me encanta Michael Jackson. Me encanta. ¿Cuál crees que es tu mejor tema? Yo creo que mi mejor tema se llama Recuerdo tu olvido, que es una balada. ¿Te gusta mucho salir a un escenario? Sí, me gusta mucho, porque se crea magia. Cuando tú sales al escenario, algo mágico pasa. ¿Estás nerviosa antes de grabar un videoclip? ¿Por qué? Pues me pongo más nerviosa cuando tengo que cantar que cuando tengo que grabar un videoclip. Cuando tengo que grabar un videoclip es más que tiene que ser todo muy rápido y ahora te cambias de ropa y ahora vete para allá. Es más que tienes que estar muy, muy concentrado, pero no me pongo nerviosa. Pero sí hay que estar concentrado, como cuando tienes un examen y para contestar bien a las preguntas hay que estar muy concentrado. ¿Ahora estás nerviosa? Ahora no, ahora estoy a gusto. Vale. ¿Cuántos años tenías cuando te empezó a gustar la música? Es que yo no recuerdo cuándo me empezó a gustar la música. Yo creo que desde siempre en mi casa se oía mucha música y mi padre tenía en el salón de nuestra casa tenía una bola de estas de discoteca con luces y mi hermana y yo estábamos siempre cantando y cada semana iba al rastro y traía discos. Entonces cada semana nos ponía un montón de música y yo recuerdo siempre la música en mi casa desde que nací, entonces siempre me gustó. ¿Te has caído alguna vez de un escenario? No, menos mal. Voy a tocar madera. No me he caído. Pero una vez en un rodaje se me cayó un altavoz en la cabeza. Estaba colgado del techo, pero muy, muy grande, y se me cayó en la cabeza y perdí el conocimiento. ¿Ves la voz? Pues esta edición la veo poco. ¿Por qué? ¿Qué cantante te gusta más de la voz? Si has visto alguna edición. Tengo varios amigos en la voz. Hay una amiga que se llama Nalaya Brown. No sé quién me gusta más. ¿Te gustaría trabajar con gente famosa? Sí, claro, me gusta mucho. Pero más que porque sean famosos, porque son famosos, porque son reconocidos y porque hacen muy bien su trabajo. Y cuando te rodeas de gente que hace muy bien lo que tú haces, hacen que tú también hagas mejor lo que tú haces. ¿Quién te patrocina? Pues en este momento no me patrocina nadie, pero en otros momentos me ha patrocinado Dani Rose, que es una diseñadora italiana. ¿Para quién te gustaría cantar? A mí me gustaría cantar... ¿Nos puedes... ¿Cómo? Dime. A ver, ¿para quién me gustaría cantar? No lo sé. ¿Para quién me gustaría cantar? ¿Te gustaría cantar otra vez para nosotros? Sí. A ver qué os puedo cantar. Voy a ver qué os puedo cantar. Voy a cantaros una canción de Alejandro Sanz que está en la voz, ¿queréis? Sí. Vale. A ver. A veces me veo, doy mil volteretas, me entierro en tus ojos tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, a veces soy tuya y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces te juro de veras que siento. Porque es tan difícil vivir solo es eso. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces me dejas. Me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuya y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir solo es eso. Sentir como siento que sea difícil.